Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que vilipendiamos y ensalzamos cómics a diestro y siniestro sin ningún criterio, como somos aquí nosotros dos, que yo soy Albertini desde Salamanca y desde Burgos tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Se nota que estás tú metido en cosas estas de canto y tal, ¿eh? Esa entradilla... Sí, esa... Me he emocionado. Ahora que estamos campaña pre-Navidad, hay que... Las cuerdas vocales ahí andan a tope. Exactamente. Hay como este podcast de cadencia mensual casi. Cuando se puede. Cuando se puede, claro. Nuestros escuchantes son gente muy comprensiva. Ya nos han comentado alguno por Twitter que nos había pasado, que si estamos de guerras secretas nosotros mismos o qué, pero no, estamos bien. Estamos de conversión. Estamos ahí bien, pues hombre, ya una entre comillas buena noticia es que Dani ya ha terminado con el libro de del sofá a la cocina, que puedes adquirir en las mejores y más selectas librerías de España. Ya la venta en Amazon.es. Ya la venta y todas esas cosas. Y bueno, por lo menos eso uno era de esos impedimentos que teníamos para poder grabar más de seguido. Ya surgirán más impedimentos. Eso es, sí. Porque antes, no teníamos libros ni hostias. Ah, ya verás cuando saquemos el libro, el noveno podcast de monos a no sé qué. De monos a portugueses. A portugueses. El mundo del cómic de monos a portugueses y la gente va a decir, ¿pero qué es esto? Pues sería una sorpresa incluso para nosotros lo que será. Iré abriendo el crowdfunding y el Berkami y ahí andaremos. En fin. Que, bueno, que un programa normalito, el número 115, que se me olvidaba decirlo, o el cuarto del... Sí, o el tercero del volumen... 7. Del volumen 7. Vamos, es que así a lo tonto pasamos de vosotros. No es que pasemos, os queremos mucho. Pero, bueno, que así va, que de repente tengo noticias y tengo que... Se está desactualizando todo ya. Así que para que no se desactualicen más, vamos con las noticias. Bueno, pues en octubre han pasado muchas cosas. Oh, desde qué gran mes octubre. Oh, octubre. Sí, porque cuando grabamos, la última vez que grabamos, cuando hace mucho, creo que es suficiente. Hace mucho, creo que es suficiente para decirlo. Dimos las novedades de octubre, ¿no? Creo que sí. A ver... Sí, novedades de octubre de 2015 hicimos. No hicimos las ventas de octubre, pero las ventas de septiembre no las hicimos. Fuera, hombre. Y las novedades de noviembre también os avisamos que no las vamos a hacer. Porque ya... Salvo que Dani esté inspirado y de repente saque el libro de Panini con todas las novedades. Claro, pero vamos. Que lo saco. Si hace falta tal, pero en principio vamos a hacer un programa más tranquilito. Vamos con la noticia que, bueno, una alegría un poco. Es el Premio Nacional del Cómic que ha caído en Santiago García y Javier Olivares por Las Meninas, que recorre un poco la vida de Velázquez y los entresijos de alrededor de este cuadro. Pues nada, un cómic editado por Astiberri, si no me equivoco. Sí. Que bueno, yo tengo ganas de leer, pero ya desde antes de que fuera tan mainstream. Sí, vamos, este es súper mainstream. Sí. Desde antes que todo el mundo lo leyera, yo ya decía, tengo que leer esto. Van a hacer la película, ahora, creo. Para cuando hagan la película. Tiene pinta interesante, la verdad. O sea, si os gusta sí. Este tipo de temas, yo creo que puede estar bastante bien. Desde luego. La verdad que sí, tiene muy buena pinta. Santiago García es buen guionista. Olivares es fantástico siempre. Que además ahora ha sacado García con Luis Bustos, otro cómic que también tiene pinta de de posicionarse bien para los premios del año que viene, que es el de García. Así que está a tope últimamente Santiago. ¿Y no ha sacado un libro también? También, es que saca cada dos meses está sacando algo. El tío es increíble. No para. No para, no. Y tampoco paran, como dicen los profesionales ahí haciendo la unión, tampoco paran las adaptaciones de cine y televisión relacionadas con el mundo del cómic. ¡Oh, cuéntame más! Pues últimamente, digamos, estas últimas semanas... en este periodo... han saltado varias noticias o avances de diferentes series relacionadas con el mundo del cómic. Tenemos, por ejemplo, una de la que se ha hablado bastantes veces y de hecho es una de esas de... están trabajando en ello, toda la noche y todo el día trabajando en ello, que es Y el último hombre. Se está haciendo o se está intentando hacer una adaptación para FX, que puede no estar mal como canal, la verdad, para este tipo de serie. Y bueno, pues creo que no es la primera vez que Y el último hombre suena como una adaptación para la televisión, como tantas cosas. Y de hecho, tenían también pensado una trilogía en cine o algo así. Creo que sí, incluso... raro, sí. Incluso nos recuerda en la noticia el Hollywood Reporter que en 2007 ya tenían ahí esta que dices tú, la adaptación de cine, David Goyer, como siempre metiendo las zarpas en todos los lados. Y en 2012 pues también parece que había algo así, pero vuelve a resurgir. Es una buena historia para hacer una serie, la verdad. Y sí. Y además no es como, por ejemplo, decir vamos a adaptar Saga, que parece que... le gusta mucho a la gente. Ahí tienes que gastarte más dinero. Por decirlo de alguna forma así clara. Y el último hombre, yo creo que es más fácil adaptarlo en el sentido práctico. ¿Otras cosas que se está hablando? Pues tenemos dos adaptaciones del mundo de los mutantes, que son Legion y Hellfire. Y... bueno, pues Hellfire, que va a estar en Fox, y bueno, pues va a estar centrado en ese Club del Fuego Infernal, y además lo van a hacer al mismo estilo que vimos en X-Men First Class, o sea, en los años 60. Además, hoy en día parece que también gustan bastante las adaptaciones de época y eso, o las series de época, sí. Así que tendremos ahí pues todos los tejemanejes de este club tan elitista y particular. Y en FX, dentro de la misma empresa pero en otra cadena, pues está el piloto de Legion, está ya encargado, que bueno, tiene nombre detrás, que es Noah Hawley, que es el que está haciendo la serie de Fargo ahora mismo, aunque habrá que ver, como nos gusta decir aquí, ya que ha pasado el periodo de luto por el Vigilante, pues... el tema de Legión, pues tiene su potencial y también supongo que viendo las adaptaciones que ha habido del personaje o las historias que ha habido con el personaje en el mundo del cómic, pues te da que pensar a ver cómo, en qué se van a basar exactamente o cuál es la perspectiva que tiene Noah Hawley, porque es un personaje complicado de hacer algo que sea interesante, yo creo, vamos. Sí, es muy complicado de manejar y bueno, hombre, la última serie, la de X-Men Legacy, tenía buenas críticas. A mí no me terminó de convencer, pero bueno, estaba bastante decente con Simon Spurrier, creo que escribía. Sí. Y bueno, la confianza suma a Noah Hawley, que en Fargo me tiene encantado para los restos. A ver qué le dejan hacer y ya sabes que estos tejemanejes de Marvel, Fox y todo eso, esto es lo típico de muchos jefes para tan pocos indios. Y, sí. Y bueno, pues siempre es delicado manejar una cosa de estas. Entonces, a ver cómo se desarrolla. Habrá que ver. En este caso sí que es cierto que por lo menos dices, bueno, pues Noah Hawley parece que es un hombre competente y tal, entonces a lo mejor sí que tiene un ángulo bueno para la serie. Que no lo he dicho, la adaptación de Hellfire la está haciendo el piloto Patrick McKay y G.D. Payne, que son los que están también preparando Star Trek 3 y que formaban parte del equipo de esta nueva miniserie continuación de 24, que también tuvo mucho ruido, pero yo no sé si todo el mundo se ha olvidado ya de que existió o tampoco estuvo muy bien. Yo es que nunca fui muy fan de 24 tampoco. A los fans de 24 les gustó mucho. Pues entonces yo creo que eso es lo único que querían. O sea que más que eso tampoco podían pedir, me imagino. Uh-huh. Y bueno, que aparte de todo eso ya tenemos otra. Estas son, y el último hombre, están ahí trabajando en ello. Legión y Hellfire están los pilotos encargados. Y tenemos otra que ya más que encargada está haciéndose y estamos esperando a ver cuándo se estrena. Que seguro que tiene fecha, pero se me ha olvidado. Y hemos visto un tráiler que es Preacher, la obra de Garth Ennis y Steve Dillon, que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, ¿el tráiler qué te ha parecido? Me ha parecido el típico tráiler de AMC / series de este estilo, tipo de muy... Oh, sí, porque tú... Dicen que tú haces estas cosas. Oh, tranquilidad. Oh, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, que quien no sepa lo que es Predicador o Preacher, pues no tiene ni puta idea de qué es la serie, yo creo. Yo creo que no, o sea, es en plan... sale ahí un niño hablando con uno que tiene pinta de sacerdote y poco más. O sea, hay una media escena de acción que se ve por ahí... Alguien con pinta de malo chungo y dices, ah, ok, en AMC, no te lo pierdas. Sí, la verdad es que eso, todavía falta ver el primer episodio, a ver qué tal es. Y bueno, yo tengo ganas de verlo, la verdad. El primer impulso de adaptar la serie viene por Seth Rogen y compañía, que es un impulso de alguien que es fan de la serie, eso siempre está bien. Eso siempre te anima un poco a que no va a ser alguien que dice, he visto un cómic que tiene más de 50 números, creo que podemos hacer una serie. Si no, más de 50 números se puede. Exactamente, porque ya no tienes que pensar argumentos ni nada. No. Si no quieres hacerlo como The Walking Dead, aunque siempre lo tienes ahí, ¿no? Para cuando se te olvide, va, no sé qué íbamos a hacer nosotros, pues mira qué pasa en el cómic y ya está. Bueno, pues eso. Muchas adaptaciones, como no puede ser de otra forma, en el... futuro para el mundo del cómic, y mientras tanto seguimos con todas las que tenemos, que son unas cuantas. Y yo, porque no lo veo, pero el otro día me sorprendió ver que Constantine, que fracasó en NBC, hacía una aparición en la serie de Arrow. Sí, hizo una aparición de encontrarse con Oliver, lo típico de ¡uy! ¡Oh! Nos cruzamos nuestros caminos en la isla. Y ya, muy random un poco tal, pero... sí, pero bien, interesante. Bien, es que en esa isla, eso más que una isla, era un continente. O sea, era un sitio grande que había mucha gente. Para ser una isla perdida de la mano de Dios, desierta y tal, o sea, vamos. Ah, de desierta no tenía nada. Es como la isla de Perdidos, pero a lo grande. O sea. Sí, por lo menos en Perdidos tenían alguna excusa de estas de magnetismo y cosas. Y el destino y mierdas de esas que se inventaban, pero joder, aquí es como, no, es que he caído justamente aquí. Son casualidades. Pero no te creas que según se está viendo. Tenían también. Cosas de la isla. No sé, o sea, pero hay por ahí algo místico por ahí, bah, raro haciéndose. Que por eso un poco es la aparición de Constantine. Ya. Es, buf. Y tal. Bueno. Yo es que la verdad. Me bajé del vagón de Arrow porque hubo un tramo que no me gustó mucho y luego no me apeteció reengancharme, pero es que ver que la isla no se deja atrás nunca y es como, joder, pero qué pesados. Me apetece bastante más, por ejemplo, reenganchar con Flash y ver cómo está yendo, porque tiene mucha más pinta de algo que me interesa, la verdad. Sí, sí, o sea, si tienes que elegir entre Flash y cualquier otra serie de superhéroes, Flash. Vale. Apuntado lo tenemos. Que por cierto, que también salió, pero claro, ya he puesto el de Preacher porque era el más reciente y tal, porque también en ese periodo también salió uno de Jessica Jones y tal. Que se ah, sí, de hecho, dos. La semana que viene. De hecho, dos. Dos trailers de Jessica Jones, uh-huh, que se estrena la semana que viene en Netflix, así que atentos porque ya yo me pienso hacer la maratón en Bueno, no sé, depende del tiempo que tenga. Bueno, de semana. Y depende de lo buena que sea. También. Que eso, como siempre, pues en Daredevil dio la casualidad de que era buena, entonces entró fácil. Hombre, yo tengo fe. La verdad es que los trailers no tienen nada de mala pinta. Una serie que tiene una pinta, supongo que encajando con todas las series de Netflix de Marvel, una pinta bastante chunguilla en el sentido de sí, oscuro y cosas retorcidas y tal. Pero bueno, yo con el villano que usaban, lo que me espero es que se aprovechen de él en plan de cosas un poco chungas. Porque tiene mucho potencial para ser bastante creepy el asunto. Además tienen pinta de haber tirado de los dibujantes. Ahí está Mac haciendo los grafismos en los trailers y todo eso, por lo menos parecía un poco. Puede quedar muy bien, porque además la serie de Alias de Bendis me gusta mucho y siempre tengo un buen recuerdo de ella. Y a poco que hayan seguido un poco líneas maestras y demás, puede quedar una cosa muy chula. Sí, bueno, cuando la veamos, pues ya hablaremos de ella. Así que habrá que ver. Habrá que ver. Joder, cómo lo hemos traído de vuelta, ¿eh? Sí, sí, es que esa temporada es temporada de cambios del noveno podcast. De cambios, eso es. Novedades. Bueno, pues vamos con las secciones y comenzamos con una que, por cierto, he puesto mal el título. Claro, no puedo creer, barra curiosidad, barra lo que sea, que es que andamos muchas veces de plan leyes de piratería y todo lo que sea, pero ya en Japón han detenido a 3 personas por subir un capítulo del manga de One Piece a una web inglesa. Madre mía. Así que ahí, ¡guau! Así redadas, yo me imagino ahí. ¡No, no se mueva! ¿Dónde va? Ahí. 3 utakus pobrecicos ahí. ¡Estaba escaneando! Estaba escaneando, madre. Me imagino el anuncio este de coña de IT Crowd. Con el no robarías una no sé qué. No defecarías. No robarías el casco a un poli. Defecarías y se mandaría. Me recuerda siempre a estas cosas. Luego, ahora la ley actúa. Bueno, y además que les han detenido solamente por subir uno. Yo creo que tendría ahí alguna cosa más, ¿no? Tendría alguna cosa más, pero bueno. Como no sean, como nadie ha eran subido... ¡Eran chinos! Que estaban en Japón subiendo cosas en Kioto. Encima. Encima. Bueno, esto es un incidente internacional. Hombre, me imagino que sería un poco de esos constantes que les pillarían justo en el acto de subir un One Piece, pero me imagino ahí una investigación entre clubes de fans, la policía infiltrándose en, no sé, en las páginas otaku. No, hola, ¿qué tal? Oye, ¿no sabéis quién sube cosas de estas? Y hay una investigación a fondo ahí infiltrándose en esos círculos de los subidores y escaneadores. Pues tienen trabajo. Tienen trabajo, vamos, a tope. Sí, a señor. Tope. Vamos con las ventas de octubre de 2015, que han sido muy interesantes porque me suena que Marvel ha pegado la vapuleada de su vida a DC. Sí, la verdad es que ha sido tan gorda que ni siquiera Batman está en el top 10 de ventas. ¡Oh! Imagínate. Vamos, no para, es porque... para hacer justicia, está en el 11. Está en el 11, yo creo que es la primera vez en años. Sí, sí. Ahora ya literalmente podemos decir eso. Creo que es la primera vez en años que la colección de Batman sale del top 10 y sí. No es porque baje de ventas, porque tiene 109.000 ejemplares, sino porque Marvel ha pegado una arrasada. Como bien decías, en el top 10 tenemos, empezando con Invincible Iron Man, con 279.000 unidades, la nueva colección de Bendis, Amazing Spider-Man, 245.000, Spider-Gwen en tercer puesto. Spider-Gwen, es una chica, lleva sudadera. Y capucha y salva. Es como el de Mr. Robot. Luego tenemos el número 6 de Secret Wars, que hoy nos va a tocar comentar el 7. Y ya... es un poco así esto, ¿no? Porque... ¿Por qué sacáis estas? Supongo que las han empezado a sacar todas las colecciones del nuevo relanzamiento porque Secret Wars estaba retrasándose. Porque sí. Es que, madre mía, no nos vais a spoilear nada del final. Sí, como bien además nos ha ido recordando gente cuando hemos preguntado por el relanzamiento, si vais leyendo y tal, preparando el especial Unlimited que haremos, pues la gente dice, ah, por cierto, aquí hay un spoiler del final de Secret Wars. Ah, aquí también, por cierto. Y bueno, pues es, en fin. Sí, es que, hombre, en principio creo recordar que Secret Wars iba a terminar En septiembre o octubre, sí. O en noviembre como muy tarde, ¿sabes? En plan, sí, octubre, pero iban a lanzarlo justo cuando, justo cuando saliese el último número de... Sí, de es que, de hecho, iba a acabar en octubre o en septiembre, el mes que fuera. Después se ha retrasado y después han añadido un número más. Entonces se ha juntado todo. O sea, se les ha juntado muchas cosas y claro, ¿qué hacen? ¿Retrasar el lanzamiento durante 3 meses y no publicar nada o publicar, no sé, alargar series? Porque me imagino que habrá cosas de contratos y demás. Sí, supongo. Será Hombre, complicado. Aquí, por ejemplo, aquí en España, Panini sí que tiene una oportunidad buena para no hacerlo. Espero que lo haga. Luego... Julián Clemente, ¿eh? ¿Me oyes? con cuidado, ¿eh? Con cuidado, que no me quiero... que la gente se me spoilee el Secret Wars porque saques el Amazing Spider-Man el mes antes. Eso es. Apaga la pipa y escúchanos. Apaga. Después tenemos Doctor Strange, Star Wars el número 10, Chewbacca número 1, Star Wars Shattered Empire número 2, Guardianes de la Galaxia número 1, el Amazing Spider-Man número 2, que sigue siendo quincenal. Dan Slott le va a dar un infarto cerebral un día de estos. No puede ser. Luego, como os digo, en el 11 estaba Batman. Y luego también es que continúa Marvel. Más Star Wars, Uncanny Avengers número 1, más Darth Vader, Uncanny Inhumans, Avengers número 0, Contest of Champions número 1, el Justice League, el otro cómic de DC que vemos dentro del top 20. Lamentable. Y en el 21 está Batman and Robin Eternal número 1, que llama bastante la atención siendo un número 1 además, pero... creo que dice también muchas cosas, en plan de no nos interesa demasiado. Sí, hombre, es un poco la continuación de Batman Eternal y... y eso. O sea, es eso. Luego hay Astonishing Ant-Man. En Image tenemos Paper Girls, número 1. Chewbacca, número 2. New Avengers, de The Walking Dead, por supuesto. Back to the Future, de IDW. Invincible Iron Man, número 2. Y el número 1 de Karkmak, también. Y luego tenemos Old Man Logan número 5. Así que esos son los 30 primeros. Ya veis que Marvel arrasa absolutamente. Sí, de hecho, sea, es que en los 30 primeros hay 3 títulos de DC. Mira, y tenemos. De Image. En ventas tenemos Marvel 48% de las unidades totales. DC 22%. O sea, es que es una pasada, la verdad. Es una sobrada. Y en dinero, pues lo mismo, 43% Marvel, DC 21%. Luego, curiosamente, en el top 300 hay 75 series de DC y 68 de Marvel. Pero es que Marvel no tiene tantas colecciones, debe ser. Entonces, pues es lo que hay. O sea, que no tiene mucho sentido. Sí, de hecho, bueno, Share of Units, o sea, el porcentaje, 52% y 24%. Es que es más de la mitad de los cómics... de los primeros 300 puestos son cómics de Marvel. Es un montón, la verdad. Y luego nos vamos al mundo de los tomos y ahí tenemos, pues, una cosa variada, la verdad. Tenemos a Marvel, que como siempre no suele tener mucho que hacer, la verdad, con sus colecciones en tomo, pero en este caso tienes Star Wars volumen 1, Skywalker Strikes, Star Wars Darth Vader volumen 1. Luego en el tercer puesto está Vader, por si ha quedado poco claro que el cómic va de exactamente Darth Vader, el título es Vader. Exactamente, por si acaso. Luego tenemos a Image con el tomo de Beach Planet, número 1. Luego está Deathstroke Book and Mask Set, que obviamente tú y yo lo sabemos, tiene no solamente el cómic, sino una máscara y por eso lo ha vendido más DC. No intentemos engañar a nadie. Marvel Super Hero Context of Champions volumen 1, The Walking Dead Compendium volumen 3. Digo, no sabía que era lo primero de The Walking Dead que me iba a encontrar, pero además los Compendium son estos gordacos de 60 dólares. Joder, sí. Y luego está el Saga volumen 5, Outcast de Robert Kirkman y Paula Sassetta, Lumberjanes, volumen 2, Injection, volumen 1. Y bueno, pues cosas de Image, cosas de DC, un poco más variado, pero la verdad es que ha sido un mal mes para DC. La verdad que sí. Bueno, vale que Marvel, pero yo no recuerdo un lanzamiento Marvel que haya arrasado tanto. E incluso un... Yo creo que ni en la época de lanzamiento de DC, ni un 52 le dio DC una paliza así a Marvel. No, la verdad es que ha sido bastante... Es bastante gorda y no sé, yo creo que también tiene que ver un poco con el estado de DC, que Convergence fue un cagurrio y el relanzamiento pues está llamando menos atención de la gente. Las colecciones que siguen vendiendo más son las dos que venden por inercia, que no digo que sean buenas o malas, simplemente que Liga de la Justicia y Batman pues llevan vendiendo las dos series que más llevan vendiendo de DC desde que empezó los nuevos 52. Sí. O sea que no tiene nunca una serie nueva que dice ¡oh! ¡Nuevo superventas de DC! No. Y ya veremos cuando llegan al punto que llevamos esperándola ya un par de años o tres. A ver cuando llegan al punto ya de no retorno en el cual dicen, venga Didio, vete a tomar por culo, hombre. Y empieza una nueva era de DC. Uy, mi gato le interesa la mesa de mezclas, esto no puede ser bueno. ¡Oh! Mira, a ver, Loki, siéntate tranquilo. La mesa de mezclas no es para morder. ¿Es para morder? Ah, me he equivocado yo entonces. Venga, echa para allá. Mucho gusto. Los cables. No comas cables. Ay, los cables. Ay, qué manjar. ¿A quién no le gusta masticar un buen cable? Ay, una de mis gatas, pues, empezó a morder un cable, pero que estaba conectado a la corriente. Le dio un chispazo, ya ella se escarmentó. Se escarmentó. Yo lo que no quiero... Bueno, un poco. Exacto, a los dos semanas ya seguía. Yo conozco uno que tiene un gato y mordió el cable de una lámpara, le dio un chispazo y dice, bueno, de esta ya no volverá a morder, no creas. Es como lo volveré a conseguir, yo creo. En fin, pues con eso tenemos las ventas de este mes, que Marvel pega una buena pasada a las demás editoriales. Bueno, vamos a decir a DC, porque Image, IDW, Boom, no les importa demasiado, la verdad, lo que hace Marvel, porque Image sigue vendiendo más o menos lo mismo todos los meses. Sí. Porque va muy al margen y bien que hace. Y nada, y por cierto, ya que veía el tomo ahí de Beach Planet, le tengo por aquí por casa, así que si algún día le puedo echar un ojo a ver qué tal es. Guay, guay. Yo tengo por ahí... Me tiene que llegar los de Lumberjanes y los de Wicked Plus de Divine, que los pedí el otro día a Amazon. A ver si me llegan y comentamos cositas por ahí. El Wicked and the Divine, el tomo 1, le comenté yo ya, creo, ¿no? Vale, es que creo no me acuerdo. Que sí. No me acuerdo. Que por cierto, tengo. Bueno, si os interesa, hice yo un artículo hace un par de meses para Papel en Blanco, comentando un poco la fluctuación de la cuota de mercado de DC Comics, aprovechando las noticias esas que había salido dejar de hacer cómics para niñas y esas cosas. Y la verdad es que la evolución en un año es espantosa. Sí, y claro, lo escribiste en Papel en Blanco, pero según has dicho el título, suena que lo has escrito en expansión o en 5 días. La fluctuación de la cuota de mercado y ventas. Un día que me aburrí, me puse a hacer la estadística, me puse a hacer la tabla. No, es que además, eso es interesante verlo porque es lo mismo que estarán haciendo en Warner o en sus diferentes, para ver lo que hacen sus diferentes divisiones, y dirán, bueno, pues desde que empezaron con esta política estúpida, resulta que casualmente han dejado de vender. ¿Será que era estúpida? Tengo un pequeño repunte, fíjate, ha ido bajando desde agosto del año, bueno, desde agosto del año pasado, un poco así, ha ido bajando, que es desde donde, después que hice el artículo en julio y dije, pues, un año, 12 meses. Y ha ido bajando desde agosto de 2014, tuve un repunte pequeño en abril con Convergence y demás, en plan, el número uno, wow, qué guay, y ha seguido bajando. Y mientras tanto, en la comparativa que tengo de Marvel DC, básicamente Marvel va al contrario, la tendencia es al alza. a lo largo del mismo. Yo, en fin, esto es de esas de decirles, pues si es lo que te mereces. No se sé. Lo mereces, se lo mereces. Te mereces todo lo que te pase, Dandidio. En fin, bueno, pues tendencias aparte, tenemos algún cómic para comentar, ¿no? Tenemos algún cómic para comentar, sí señor. Tenemos Secret Wars número 7, con guión de Jonathan Hickman y dibujo de Isa Rebic. Rebek. Que bueno, tenemos ahí que, con una historia en la que ya hay un poco de acción. Hay acción, batalla. Básicamente un poco ya viviendo de lo que hemos estado viendo, que se estaba preparando una gorda. Pues ya ha empezado la gorda, ¿no? Ya ha empezado un poco el tercer acto, el acto final con... con los varones ahí al pie del castillo de Doomstadt, los Thors que dicen ¡vamos a por ellos! Ahí combatiendo a lo bestia. Y por otro lado está, bueno, Reed Richards con su plan, por ahí recluido. Está Pantera y Namor diciendo, venga, vamos a convocar a estos majos que están por ahí pudriéndose tras el escudo, tras Shield. Y que escena que me hizo mucho gracia, porque se pregunta, venga, vamos a por lo vuestro. ¿Estás seguro? Yo, es que estamos muy a gusto aquí. Sí. Así que bueno. Bueno, pues la verdad es que es uno de esos cómics que sigue teniendo mucha chicha, mucha tal. Pero es ya cómic en plan para el que ya deseaba que hubiese leches y tal. Lo mejor, lo que me ha sorprendido también es que no haya ningún personaje, digamos, de los gordos en batalla, salvo Thor. Uh-huh. Y ya, o sea, están los demás haciendo sus cábalas, sus no sé qué, pero no participan. Digamos que es más una... Lo que se está viendo ahora es la partida de ajedrez que ya se referenciaba un poco con... Que a Jonathan Hickman le gusta mucho el hacer la analogía con el ajedrez. De hecho, la última saga, la pre-Secret Wars de Avengers, el Avengers Time Runs Out, era literalmente casi una partida de ajedrez. De hecho, jugaban al ajedrez mientras la hacían casi. De mover a los peones, de mover a la caballería, a la infantería, a los no sé qué, cara allá al enfrentamiento, ¿no? Estamos un poco en ese plano, en la batalla entre Muerte y Richards. Sí, este es el cómic del crossover que menos me ha gustado, sin dejar de parecerme que está bien. Porque uh-huh. Es verdad que por fin llega la acción, pero yo, por lo menos, yo lo he sentido como que era más que ninguno de los otros números, era la. Está narrado muy como la conclusión de todos los tie-ins. O de las cosas que han ido pasando en los tie-ins. Sí, puede ser. O sea, de este número al anterior, si solamente estuvieras leyendo el crossover por alguna razón, no hay continuidad. O sea, hay demasiado hueco entre una cosa y la otra y se nota un poco así. Pero bueno, que, oye, hay peleas por fin. Como dices tú, es curioso que realmente... Y Thor realmente no es un personaje principal de la serie, o sea que sí que tiene nombre, pero poco más. Uh-huh. Y los demás personajes están todos pues detrás, moviendo, como bien dices, las fichas. Y hasta llegar al próximo número. La verdad es que leyendo este me ha dado pena que no esté ya el 8, porque es como, venga, ya. Ya, sí, entiendo, sí. Se nota un poco que Jonathan Hickman de aquí, al diseñar el arco, el crossover, sí que parece que es un poco un cambio brusco, ¿no? Y la verdad que sí, lo entiendo. La verdad es que no estoy seguro de que este cambio se vea en los tie-ins. Digamos, sí, es una... es un salto... Porque yo creo que también con Thor y demás da un salto más lógico que físico. Mm. Y ya llegan a la conclusión lógica de que hay que actuar, ¿no? Todas las series más, o las series que he leído en ese sentido, llegan a ese plano, ¿no? A una conclusión lógica de que hay que actuar. En este caso contra muerte y demás. Claro, está manejado un poco que parece que en la serie principal no está claro, ¿no? Pero bueno, tienes razón, es ahí. No sé, no, me he liado ya hablando hacia lo tonto, que sí que se nota un poco ese salto, pero tampoco creo que si no has leído se pierda un poco el hilo, porque también No, las series. no, no, claro. O sea, no digo qué ha pasado, qué ha pasado, no. Pero también las series, los tie-ins tampoco van tan a tope, en plan, batalla contra muerte. Tienes razón, a mí tampoco me ha parecido tan buen número como los anteriores o todo eso. Noto que es uno de esos números que han sido retocados para hacer el último arco de tres números, Sí. para planificar el final. Parece un poco así. Sí, y también yo creo que notándose eso y notándose que realmente hacían falta 8 números. O sea, también se ve que va a haber 8 números y no hay un número. Sí, están contados a un ritmo muy Hickman, pero realmente no hay un número que sobre. O sea, sí que yo creo que sí que le hacía falta un número más de lo que había pensado, porque es que si no se hubiera sentido muy apresurado, o sí que hubiera tenido que pasar cosas en los tie-ins Sí, que aquí pasan. desde luego yo creo que fue una buena decisión, una decisión que dijo, porque pensándolo dijo, ¿cómo hubiera sido esto en ocho números? O sea, todo lo que estamos leyendo, ¿cómo hubiera sido en menos? Sí. A saber cómo se desarrolla. Ahora llegará el 8 y será una puta mierda, pero y la conclusión será para darle de comer aparte, pero bueno, ¿eh? Sí, bueno, por ahora es así, desde luego. O sea, no parece que haya sobrado nada. Y hace muchos crossovers que no digo, la conclusión de todo esto es que parece que no sobraba ningún número. Porque la mayoría de los crossovers no ha pasado. Sí, de hecho, con Pecado Original, con Axis, con tal, ya estábamos a la mitad diciendo, este número sobra completamente. Es que estamos en la recta final y realmente es eso, no. Este es el mejor crossover en general, iba a decir de Marvel, en general de los últimos tiempos. Y te puede gustar más o menos, pero que a mí la verdad es que me está gustando bastante. Pero es que yo creo que se nota muchísimo Sí. que tiene la planificación y que es la conclusión de muchos años y de muchas cosas, porque es que los demás crossovers no se notaban tan dirigidos y tan concretos en lo que querían contar exactamente, ¿no? Y en cómo iba a ser la historia, porque es que ni siquiera, si lo decimos de vez en cuando, ¿no? Ni siquiera infinito, que es que parecía un poco más a trozos la cosa, por eso de, oye, Hickman, métenos aquí un tal. Bueno, Venga, no lo tenía pensado. ya. Sí. La verdad que en Infinito fue un poco traspiés, un poco el miedo que nos daba también Secret Wars. Pero sí que tienes razón. O sea, yo creo que está escrito impecablemente y el dibujo de Rivik es genial, número a número. Y bueno, este me ha parecido un poco más oscuro, más rayuelas en algún momento, pero bien. Pero bien, Sí, en general. igual un pelín menos pulido que los primeros, pero bueno, oye, tampoco, desde luego, para quejarse no está la cosa. No, no. Y que todo lo dibuje, como siempre, que todo lo dibuje el mismo dibujante es una buena idea. Sí. Y en este caso yo creo que también se nota. Si es que incluso hasta Pecado Original, que al final tal, por lo menos está dibujado todo por el mismo dibujante, y en Axis se nota un montón con el salto de dibujantes y tal, todo. Bueno, que aparte al final no, realmente no valió para nada. En fin, a la espera de cómo termina esto, pues oye, no sé si haremos el Unlimited de Marvel antes de que se acabe Secret Wars o no, porque al paso que vamos, pues igual va a tocar. Hombre, yo confío en hacer el Unlimited en un periodo, vamos, antes de Navidad. O sea, antes de que se acabe Sí, Secret Wars. confío en eso. Sí, yo creo que es que si no, no. Si no, se nos va muy lejos el tema. Sí. Y bueno, pues nada, ahí lo dejamos el comentario de Secret Wars. Voy a comentar unos cuantos cómics. Voy a comenzar con uno que llevaba tiempo queriendo comentar, pero nunca he encontrado el momento, que es el... Y aprovecho que ha salido ahora la segunda parte para decir, somos actuales. Que es el momento de Aurora West, que ha salido sí, ahora señor. La caída de la casa West, con guión de Paul Pope, bueno, basado en el universo de Paul Pope, el guión en realidad es de J.T. Petty y dibujo de David Rubin. Uh-huh. Nos encontramos en el universo creado por Paul Pope en Battle Boy, que tengo ganas también de leerlo, con la figura de Howard West, el mayor héroe de la Acrópolis, y se llama Acrópolis, luchando todo el día contra monstruos y todo eso, donde nos lleva a su hija de aprendiza. La hija va aprendiendo un poco el oficio mientras intenta compaginarlo, lo típico, con el instinto, con las clases y todo eso, ¿no? Empieza un misterio sobre un monstruo que parece que está volviendo, un monstruo muy poderoso que está relacionado con la muerte de la madre de Aurora. Aurora empieza a investigar por su cuenta porque, bueno, tiene un par de flashbacks, un par de cosas que le empieza a recordar cosas, y empieza a investigar todo y a ver a lo que esto lleva, ¿no? Nos encontramos, la verdad que es, se ha recomendado mucho este cómic y la verdad que es muy, muy, muy recomendable. Y voy a ver si puedo pillar en cuanto pueda el segundo tomo, porque es un cómic muy bien hecho, tiene muy buena historia. Aurora mola. Es así un poco. No hace falta haber leído Battling Boy para situarse bien en el mundo, en esta Acrópolis, en esta civilización luchando contra monstruos todo el día. Tiene muy buena presentación, te presenta muy bien los personajes. El dibujo de Rubín es espléndido en detalles, espléndido en las escenas de acción, maneja muy bien la narrativa, maneja muy bien los ritmos. La verdad que es un pedazo de cómic para leer, releer y tener ahí siempre a mano y recomendar a todo aquel que no suele leer mucho tal. Dices, mira, esto sencillito, son unas, no sé cuántas páginas son, 100 y pico páginas, en blanco y negro, formato de bolsillo, editado por De Bolsillo. Y bien, muy, muy chulo. Apuntado entonces. Luego un cómic que quería comentar aquí especialmente en el número podcast es La muerte de Superman, que editó ECC Ediciones, ECC Comics, con un tomo minimalista, iba a decir, con la historia ideada por Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louis Simonson, Roger Stern, con dibujo de Jurgens, de Bogdanove, de Grumet, de Jackson Guise, con la historia de juicio final y la muerte de Superman. Mira, fíjate que voy a poder decir que me he leído un cómic de los que vas a comentar. Por eso lo quería comentar. Ni siquiera, así, digo, ni si, vamos a ni siquiera es nuevo. Ni siquiera es nuevo. Lo ha sacado pues ahora en un pequeño tomo que reúne lo que es las dos sagas de cuando aparece Juicio Final y la saga de la muerte uh-huh. propiamente dicha. No nos encontramos con el pedazo tomaco omnibus asesino Biblia. De Biblia, todo lo que queráis, que sacó DC en su época y Planeta en su época. Y bueno, pues el tomo, pues todo, siempre tal, su Superman rojo, no sé qué. Bueno, el argumento. En un mundo subterráneo o atrapado, un hombre golpea. Cran, cran, cran, cran, cran. Son cuatro páginas así, ¿eh? No te creas. Bueno, siete páginas hasta que hace crack, crack, crack, doom. Y sí que es minimalista, sí. En fin, aparece un super monstruo, super, como queráis denominarlo, que arrasa. Afilado y puntiagudo. Afilado y puntiagudo, con muchas cosas, al que se le empieza a denominar juicio final, y arrasa todo lo que ve, pero a lo bestia, sin ningún aspaviento, sin ningún miramiento sin ningún nada. O sea, se encuentra un pájaro, me cargo el pajarito. Vete a cantar a tu madre, pumba. Va a la Liga de la Justicia, se empieza a enfrentar con él. Dice, pero esto nos está arrasando a todos. Superman, vente para acá. Superman va para allá. Y se empieza a dar de toñas. Y hasta acabar en... ¡Spoiler! Su muerte. Jolín, es que si no lo hubieran llamado la muerte de Superman... ¡Ay, madre! La verdad es que, hombre, como historia... A ver, es lo típico que dices. Es un cómic que ha hecho historia del cómic. Dilo. Es una puta mierda. hombre, tiene su debate interesante, ¿no? Pero no. Se puede sacar, la verdad, haciendo una lectura crítica, se puede sacar algún tema interesante sobre el superheroísmo y demás, ¿no? Pero es que no vale nada el cómic. Es en plan, pues nada, tú lo lees y bien, pues ya está. O sea, tampoco he sentido que haya perdido mucho tiempo, ni la primera vez que lo leí, ni ahora cuando lo he vuelto a leer. Y de hecho, yo confieso que leí la novela de la muerte de Superman. ¡Madre! La novelización. Sí, señor. Era joven y estaba en la biblioteca. Sí, sí. Y digo, bueno, lo voy a leer. Madre mía. Así que la novelización, ¿eh? Escrita por Dan Jurgens, chaval. Creo. Oh, Dan Jurgens. Y bueno. Eres tan de tu época. Lo más... La verdad que el tomo este da rabia porque lo más interesante que hay sobre la muerte de Superman no es el cómic en sí, sino su relevancia, su origen, su todo. Pero en ECC han dicho, ¿para qué esas cosas? ¿Para qué vamos a poner un artículo, una introducción, un algo? Eso es para intelectuales, Albertino. Eso es para hipsters. Eso es para... Es aquí. Para intelectuales de mierda. Pero es que tampoco... Si queréis leer, compraros un libro. La novelización de la muerte de Superman. Efectivamente. ¿Para qué? ¿Para qué todas estas cosas, no? Que es que tampoco tiene portadas originales. Ah, tampoco. El cómic es solo la historia. Lo que es el interior, joder, de los cómics. Mejor cosa para rellenar páginas que hay que las portadas. O sea, y unas galerías de homenajes de otros dibujantes. Es que no hay nada. Es que no han aprendido nada en ECC en todos estos años. Es que es el tomo austero, austero, ¿eh? Es, venga, pues sí, así, hagámoslo así, porque ¿qué más? Ni portadas, es lo que se dice, ni nada. Albertini, tú, esto es lo que diríamos, si es de mucho nos quejamos de mucho y es de poco. Un poco sí. Yo creo que hay un término medio, ¿no? Hay un término medio. Claro, hay un término medio. Ni tampoco quiero un estudio sesudo o no sé qué, pero no sé, algo que meta en contexto al lector. O sea, por ejemplo. O eso, o las portadas, yo creo que es mínimo. O sea, es que lo de las portadas incluso me parece hasta mal. Fíjate, ahí sí que. Porque lo de la galería de dibujantes sí que me suele parecer una tomadura de pelo. Pero lo de las portadas, no sé, ¿no es un poco raro? Es que. No sé, sí. Me parece incluso mal. Fíjate que es un detalle muy tonto. Pero es que teniendo en cuenta lo que efectivamente, como dices tú, es el cómic, no has perdido mucho el tiempo porque es que no hay mucho tampoco que leer. Es. Hola, ¿qué tal? Vamos a pegar. No, oh, no, es demasiado para él, pero se sacrificará por todos nosotros. Y no creo que Doomsday vuelva nunca jamás. Que de hecho, la intención de Dan Jurgens era precisamente eso. O sea, hacer un cómic de toñas y que Superman muera. Ya está. O sea, esto para eso os recomiendo leer el libro de David Hernando, Superman... ¿Cómo se llama? Superman, la creación de un superhéroe, que tiene ahí pues su capitulito dedicado a la muerte de Superman. Uh-huh. Y ahí habla de cómo fueron las reuniones, cómo fue la típica reunión de urgencia en la que decían, oye, que los de Guardians nos han dicho que no podemos casar a Superman y a Lois porque van a hacer la serie y no les interesa que estén casados en los cómics. ¿Qué hacemos? Que era el plan, casarles ya ese año. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Y surgió Jerry Ordway y dijo, oye, ¿por qué no le matamos? Eso no nos han dicho nada. De eso no nos han dicho nada. Supongo que no estarán enfadados. Si sale en todos los periódicos y en todas las noticias que Superman está muerto y entonces sacan una serie de televisión en la que Superman está vivo. Claro, claro, y se queda Orko, dice Hernando, se queda Orko flipando porque de repente le toman en serio porque es la broma que hace todos los años en todas las reuniones y de repente les la toman en serio. Era una época muy diferente, se llamaba los 90. Efectivamente. Y nada, habla de eso, habla de cómo Jürgens planificó que los cuatro números de la saga propiamente dicha de la muerte fueran menguando en número de viñetas por página, 4, 3, 2, 1, porque de hecho el último número es una viñeta, es uh-huh. todo splash pages. Y cómo quería eso, que primero el cómic de toñas y violencia sin explicación, y luego sacarían en funeral por un amigo, cosas de esas, pues ya las consecuencias, ya explicarían un poco todo el tema de juicio final y demás. Sí, porque al final es que se le ve directamente en la intención con la creación de juicio final. Es que tú ves al personaje y, como bien has dicho tú, es un bicho con piedras afiladas en la barbilla y en los puños, porque eran los 90, y entonces va matando a todo lo que se cruza en su camino y ya está. O sea, la complejidad no tiene mucho sentido. Y en este caso tampoco haría mucha falta, ¿no? Porque tiene su mérito usar... O sea, no es un personaje, es simplemente algo que tienen que conseguir derrotar los héroes o el héroe en este caso. Y realmente tampoco hace falta mucho más, ¿no? Pero claro, es que el resto del cómic tampoco tiene mucha cosa. Es un cómic tan de Sota, Caballo y Rey y Así somos en los 90... Y es uno de los más vendidos del mundo. Ahora, ajá. Es el típico cómic que yo recomendaría solo por ser eso, uno de esos cómics que tienes que hay que leer un poco para entender, uno, los 90. Dos, hitos del cómic de la historia del cómic americano. Pero no porque sea de una calidad, enorme. No, desde luego. Pero, y además, si se hubiera quedado en eso, y es que a mí cada vez... ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Fue el año pasado? Cuando sacaron aquella miniserie de Juicio Final también. O sea, sí. Sí, ¿no? Es que, no sé. Eso es una de esas cosas que dices, bueno, pues si lo dejáis ahí en la tontería esa, pues, en fin, no sé. Ay, en fin. Bueno, sacarán... ¿Hasta dónde llega aquí ECC entonces? ¿Hasta solamente la muerte de Superman literal? Sí. Vale. Hasta esa imagen de la piedad con Lois y Clark. ¿Y crees tú que sacarán un segundo tomo con el reinado de los superhéroes? Hombre, ya que han empezado sería lo suyo. Sería lo suyo. Que además en ECC son muy de decir, venga, vamos a sacarlo. Sí. Pero hay que hacerlo bien. Hay que mirarlo, que no me saquen tomos desnudos. Sí, la verdad es que es un poco triste. Pero bueno, también el reinado de los superhéroes, lo mismo, no será igual que este tomo, es un poco más, un pelín más interesante, supongo, con el origen este del nuevo Superboy, bueno, que hoy en día ya no es ni el nuevo Superboy, cuando ha habido 14 Superboys en los últimos tres años. Es muy triste, es que hay tantos personajes de que ya no existen. Sí. Es como la Supergirl barra como la Supergirl de Peter David, de la Kara Danvers, que de donde saca el apellido la Supergirl de la serie de televisión. ¿Y qué más? Bueno, ahí también aparte se salían el Superman Cyborg, el Erradicador con sus gafas de sol. Madre mía. Espectacular. Y luego, sorpresa, aparece Superman. ¡Oh! Spoiler. Spoiler. ¡Oh! Superman regresa. Es que es una cosa esto de... ¿Hemos matado a Superman? No. Pero bueno, como nos ha pasado tantas veces, ya no nos sorprende mucho, ¿no? En fin. En fin. Que bueno, ya para terminar voy a comentar brevemente la ciudad esmeralda de Oz. Ajá. Uh-huh. Que es la conclusión de la saga del Mago de Oz de que están haciendo Eric Sanauer y Scotty Young. Ah, ¿ya es el último tomo? Ya es el último tomo, uh-huh. El sexto. Que, bueno, Ya dije en el mini noveno que el camino a Oz me pareció un poco me decepcionó. Este está bastante mejor. Está bastante mejor. Es la historia de. Bueno, comienza con Dorothy, que le dicen sus tíos que se tienen que ir, que buscar casa porque les van a embargar la casa, la hipoteca, no sé qué, la granja. Y decide Dorothy, dice, oye, ¿y si nos vamos a vivir todos al país de Oz? Porque ya que soy princesa del país. Y no hay que pagar hipoteca. Nada, no hay que pagar hipoteca, ya dan casa. Tal. Y bueno, pues eso, Ozma de Oz dice, venga, sí, venga, aquí mismo, al palacio, vamos, para acá. Y deciden realizar un pequeño viaje para conocer el país mientras el rey Nomo planifica una invasión de la ciudad de Esmeralda y conquistar todo el mundo de Oz atravesando el país subterráneamente y reclutando a todos los monstruos y demás que puede encontrar en su camino. Entonces ahí hay emoción, ahí dice, ¿qué conseguirán? La verdad que es un cómic muy... Igual que todos los de Oz tienen su tono infantil, su tono tal, es muy fácil de seguir. Está hecho con mucha ternura, con mucha dedicación, de forma muy delicada. Y la verdad que está bastante bien. Es divertido cuando tiene que serlo, tiene ahí sus momentos... más, entre comillas, oscuros, más, entre comillas, violentos, que a lo mejor la mayor violencia es que le da un cascarrón a otro, ¿sabes? y bueno, por lo general, así un poco echando el vistazo a toda la saga de Oz de Eric Shanower, es muy recomendable y lo típico que tienes que tener... siempre y decir, oye, un cómic para ti, pues toma, este. Un cómic para el niño, este. Un cómic para tal, este. No, el típico de decir, bueno, pues un cómic sencillo. Si te gusta El Mago de Oz, te va a gustar. Si no, también. O sea, si no, pues a lo mejor te cuesta más, pero yo creo que te va a atrapar. Sí, y este en concreto, el último tomo, la verdad que está muy bien y me parece una conclusión que a su vez hace un pequeño homenaje a todo lo que han vivido en Oz, porque Dorothy y demás pues van recorriendo un poco, siguen recorriendo el camino de baldosas amarillas, atravesando los sitios, algunos sitios en los que han pasado, otros sitios por los que no, pero son nuevos, pero vive tal, entonces sale todo el mundo, sale todos los personajes, o casi todos los que han hecho compañía en algún momento a Dorothy o a Ozma o demás. Salen por ahí y la verdad que está bastante bien de conclusión. Y nada, vamos a poner, si te parece, a nuestro amigo Snapper. Hola amigos, que ya quiere comentarnos cómo nos podéis seguir. Y vamos a ver qué nos habéis estado comentando. Venga, vaya. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Y bueno, nos vamos a despedir, así que... Pero primero vamos a ver qué nos habéis estado diciendo en el correo, en Facebook, en Twitter, por los medios habituales. Dani, tu turno. En Facebook tenemos bastantes mensajes, pero esos ya les dejamos para el especial... de All New, All Different Marvel, porque están relacionados con ello. Solamente tenemos un mensajillo en Twitter que es de Quonso, que dice: ¿estáis de crisis o de guerra secreta? Como decías tú antes. Acabad ya la convergencia hacia el All New, All Different Noveno Podcast. Todo el día pensando en TVOs. Hashtag. Hablando de All New, nos vienen de perlas. All New, All Different Noveno Podcast. Hemos cambiado la plantilla, el aspecto del blog, así que os metéis en novenopodcast.com y ahí tendréis el nuevo aspecto del podcast y ya nos decís qué os ha parecido. Hay que todavía pulir un par de cosas y tal, pero a grandes rasgos es esto lo que os vais a encontrar. Sí, que de vez en cuando hay que cambiar porque es que si no la gente dice, no, esto me parece lo de siempre. Hasta que luego escuchan el podcast y dicen, ah, sí, que es lo de siempre, no pasa nada. Es lo de siempre, es lo de siempre. No hay ningún tipo de problema. Vilipendiando y ensalzando los cómics desde 2010. Eso yo creo que es lo que hay que poner como subtítulo del noveno podcast. Ahí está. Y cómo no, digo, ya no tenemos nada más, pero no, amigos. No podemos tener un noveno podcast sin tener un pedazo de tocho del señor César Ayala. ¿Qué nos dice? Hola a todos. Una vez más, acudo a la cita a la que nadie me ha invitado y a la que nadie me esperaba con otro tocho para rellenar y así evitar que Dani y Albertini tengan que, no sé, leerse algún cómic o algo. Gracias. Como todavía no hemos llegado al punto al que me llamen por Skype para verbalizar esto, toca seguir escuchando a Dani leer. Ya un día de esto yo creo que sí, ¿no? Le tenemos que llamar y decir, venga, habla. Además, a traición. Eso es. Oye, que vamos a grabar ahora en 10 minutos. Como hacíamos algunas veces con algunos de nuestros antiguos colaboradores que tanto nos quieren. Oye, que vamos a grabar en 20 minutos. Venga. ¿Te viene bien? Bueno, dice, quiero empezar diciendo que al parecer Dani ya ha visto Mad Max Fury Road, esa peli que hasta ahora no había podido ver porque no había cines en versión original en su ciudad. El hecho de que llevase ya meses en DVD parece no afectarle. Él es cinéfilo de verdad y si no es en sala grande, con pantalla grande, nada. Efectivamente. Hombre, y no tengo más que hacer que comprarme la película en DVD y gastarme dinero si no sé si me va a gustar. Exactamente. Y aparte, pues bueno, como ya has dicho tú, Albertini, pues muchos líos y muchas cosas, y al final prefieres ver cosas que estás más seguro que te van a gustar o a lo mejor no te van a hacer pensar demasiado. Y en este caso me apetecía ver bastante Mad Max y entonces digo, pues voy a hacerle un hueco al tema, porque si no, no la voy a disfrutar del todo. Dice, eso sí, Dani, si vas a comentar la peli aquí también, quítate las gafas de pasta, este no es el podcast de tu novia, porque por mucho que la llames mi compañera de podcast, todos sabemos que es tu novia. Aquí hay varias imprecisiones que tenemos que comentar, ya que... Aprovechando la circunstancia. Esto es lo que se llama por alusiones, se dice. Por alusiones, Dani. Yo las gafas de pasta las tengo puestas ahora mismo, cuando estoy en el noveno podcast. Lo único que hago en el noveno podcast es ponerme una máscara para poder meterme con la gente de otros países y que vive en Irlanda. Es que si no, la persona normal que soy no podría hacer eso. Se pone la máscara para que no te reconozcan. Exactamente. Y luego he de decir que me ha ofendido mucho porque me tiene muy baja estima. ¿Qué es eso de el podcast de mi novia? Es mi puto podcast y suyo también. Será de los dos. ¿Cómo que suyo? Ya le gustaría. Ay, voy a ver si no me pega. ¡Es mío! Está ahí en el sofá. Y por cierto, que me hace gracia que dice lo de todos sabemos que es tu novia. Eso es lo que pensaba que pasaba. No pensaba que lo estuviera escondiendo. No sé, me ha hecho gracia. Era eso. Era un romance secreto. Era un romance secreto de dos personas que viven juntas durante 4 años. Bueno, pasando ya del tema... Y volviendo a Mad Max, yo antes de leer sus cosas, decir que la película me gustó, la verdad, que no me ha parecido la peliculón de todo el año, pero me ha parecido que es una película súper entretenida, que además el puto director este que tiene más años que el Cid y que parece que tiene, pues yo qué sé, 25 años, porque la dirección y todo eso está hecho con un ¡vamos para allá, vamos! Con una energía que dices, joder, ya podrían aprender algunos. Y bueno, también podría aprender el señor Bay a cómo dirigir escenas de acción en las que pasan muchas mierdas y que se sigue entendiendo todo. Y también... ¿Tú lo has visto, Albertini? No, no, no. También tengo que decir que lo que todo el mundo comentaba y también lo que los retrasados comentaban de... Oh, ¿Qué es eso de que Max cumple órdenes y una mujer? ¿Qué está pasando? Y que son retard. Y la verdad es que es una cosa buena que una película de tanto eco y tal, pues tenga ahí a mujeres haciendo sus cosas. Pero aparte que siendo dentro de una película de Mad Max, que está muy bien la historia solamente del personaje, porque es totalmente diferente, yo creo, que las demás películas de Mad Max, con lo que tiene que hacer, la redención, el trabajar otra vez con alguien y no ser tan solitario, mierdas de estas. La verdad es que muy contento con la peli y la verdad es que, oye, si todo lo que recomiendas va a ser así, igual tengo que leer Injustice un día. Bueno, ya ver, Ya veré. Dice, no me digas que después de ver la peli no usaste Witness This un par de veces antes de hacer algo. La verdad es que no. Tengo que decir que no me parece una película tan de citar como de disfrutar en el momento. Pero bueno, dice que, por cierto, en la versión doblada lo han traducido como Sed Testigos, que la verdad queda mucho más mítico. Además de que queda mucho mejor para todo. El noveno podcast, Sed Testigos. Eso sí que mola, ¿eh? Oye, pues lo cambio ahora mismo, ¿eh? Lo de vilipendiando. Mola, mola. Dice que lo del spike, lo del spray cromado o ese mediocre que suelta Immortan Joe. Dice, ahora solo falta que Albertini la vea. Yo es que estoy acostumbrado a lograr el 50% de éxito con vosotros. Injustice lo lee uno. Mi pequeño pony solo lee uno. Porque sí, ahí empezó todo. Sí, la verdad es que sí. Pero 50% no está mal. No, con no, nosotros. Es más éxito que del que tengo yo con las chicas. Ay, ya les gustaría a muchos. 50%. Ya les gustaría. Fíjate, una de cada dos, Albertini. Pero este ¿dónde ha salido este hombre? Madre mía. Dice, bueno, en fin, vayamos al tema. De cómics así en general, poco puedo decir porque ya solo me leo los números de la colección principal de Secret Wars. El resto ya lo iré cogiendo luego cuando un alma generosa diga, bueno, pues voy a hacer uno de esos packs digitales con orden de lectura de todo y todo. Que manda narices que haya gente que lo haga para subir los torrents y las editoriales todavía no tengan esto perfeccionado. Ya te digo, es que es muy triste. Ay, el otro día vi un torrent con toda la rueda del tiempo. En plan mega pack, súper ordenadísima y súper todo. Y digo, wow. Es que tú sabes que cuando se acabe Secret Wars va a haber un Secret Wars completo, un torrent que va a estar en carpetas, los tie-ins. Sí, sí, sí. Y con un numerito delante para que sepas en qué orden tienes que leerte todo. Y con una aclaración en TXT. Exactamente. Por cierto, este tal... Es que es un poco triste, pero es lo mismo que cuando hay gente que traduce los cómics de forma digital pirata. Y yo eso ya creo que lo he dicho alguna vez en el noveno podcast, y no me acuerdo en qué cómic era concretamente, pero el rotulado de algunos de estos traductores aficionados y rotulistas aficionados es mejor que el de las editoriales de España, o sea que... Algunos sí. Algunos, ¿eh? No me quiero meter con todos, pero jolín, se lo curran mucho. Lo que se llama por amor al arte. Dice que quiere rememorar varias series del Marvel Now que por alguna razón cayeron en el olvido y seguro que cuando las cita alguno dice, anda, pues sí. No que fueran canceladas, series que han llegado hasta Secret Wars, pero que nos la suda enormemente. Que de esas, pues habrá varias, vamos a ver. Empezamos por la gorda. Uncanny Avengers. Esa que iba a ser la hostia de importante en el universo Marvel y, tíos, que es que yo ni me leí los últimos números. Ni idea de cómo acabó lo de Wanda y Prieto, ni me importa. Oye, ¿y lo de Chaos después de Axis? ¿Alguien sabe algo? Y yo le digo, ¿nosotros la hemos comentado de entera? Sí. Bueno, la última etapa no. ¿Menos la última etapa? No, cuando bueno, era el nuevo número, Uncanny Avengers número uno, yo creo que no. El número uno lo comenté yo, creo. Que era con el alto sí, evolucionador. Comentamos los dos primeros, sí, con el alto evolucionador. Sí, después de eso, nada. Y después de eso, nada, nada. Y, oye, pues sí, tiene razón. Es que además es una colección que... Hombre, yo no sé si iba a ser muy importante para el universo Marvel o no. Yo en un principio siempre pensé que Remender estaba haciendo más o menos lo que tenía ganas continuando sus historias, igual que hacen otros guionistas, como Hickman. Yo tengo mis cosas aquí que vengo desde Uncanny X-Men y cosas de esta, Uncanny X-Force, perdón, y me apetece contarlas. Y yo creo que el bajonazo fue aquella saga tan larga de los hermanos Apocalipsis que nos dejó un poco catacroker. Por lo menos sí. Cuando estábamos comentándola tú y yo, ¿no? Y lo de Chaos después de Axis, yo tampoco tengo ni puñetera idea ni me importa. Es que sí, básicamente. Pero las... bueno, que lo de Axis también ya aviso que ha vuelto a Axis a cambiar cosas. Muy bien. Oye, por lo menos. Vale para algo. Dice, la serie de Cíclope, Pirata Espacial. Sí, hombre, esa serie que con el padre y tal, y una vez haciendo piu, piu, piu, que comentamos cuando comentamos todas las novedades, y que no, es la serie de Greg Rucka, y que no estaba mal, le quitaron al dibujante bueno, no. Porque dijeron, vente a Thor, que esto no lo compra ni Perry. La verdad es que era una serie, yo tengo un recuerdo de ser una serie de estas de tono tierno, de construir la relación entre Corsario y Cíclope, una relación que no, nunca existió. Pero aprovechando que el Cíclope del pasado y tal, lo han comentado, lo han fomentado, ¿no? Dice luego, la serie de Lobezno y Patrulla X, cuando ya no está Lobezno, que aquí yo no creo que haya que decir nada más, Albertini está muy enfadado desde que se acabó la etapa sí. de Jason Aaron, así que sí, bueno. No hay mucho que decir, ¿no? Hombre, con Spider-Man, la verdad, era un tono muy desenfadado igualmente, pero claro, ya nada que ver, años luz. Luego dice, ojo de halcón, anda, pero esto cómo quedó. ¿No hubo un parón de no sé cuántos meses y luego eran otros autores o algo? Yo me leí el primer número, por cierto. Y salía mucho Katie Bishop y tal, pero... como dice él, ¿Ojo de Halcón siempre ha sido algo sordo? ¿En serio? Que es de esas cosas que me gustan. Son esos detalles que a veces algunos guionistas se acuerdan. Otros dicen, oye, ¿pero esto no pasó una vez? Y dice, ah, pero a mí se me había olvidado. No sé. Sí, es que... Lo de Ojo de Halcón sí que es muy curioso porque claro, hicieron... empezaron con el All New Hawkeye de Jeff Lemire. Sí. Mientras estaba todavía terminando la etapa anterior. Así o sea, es. Eso fue un desastre catastrófico. Sí, pero no sé. O sea, yo de hecho, cuando los últimos, salió el último número, dije, ah, que no había terminado ya. Sí. O sea, pero brutal. Y tiene razón, la parte de que TV Show era mucho más entretenida. Luego lo dejó el Halcón, Sordo, no sé qué, no sé cuántos. Hombre, es una cosa de estas que chocan porque yo creo que tampoco estaba muy bien explicado en la serie principal. Y el hecho de que esté también a la vez lo de Jeff Lemire y lo de Fraction y tal ha sido caótico total. Pero la serie ha sido bastante bien. Sí, de todas formas, del Ojo de Halcón de Fraction, que a mí me gustó el primer número bien, no me pareció tampoco la hostia, que yo sé que. Que tampoco soy yo de esos que decían que era el recopón, porque a mí Ojo de Halcón no me gusta tanto en ese contexto. Me gustaba más cuando estaba en Thunderbolts, por ejemplo, de Nicieza. Y tampoco, yo creo que también está un poco en el olvido el tema, pero bueno. Luego dice, Inhumanos, estos que tenían varias series y no tengo ni idea de lo que pasaba en ninguna de ellas. Y bueno, como... Básicamente. Como el universo Marvel cinematográfico y televisivo sigue con el tema de los inhumanos, pues en All New, All Different, los inhumanos siguen teniendo sus cosas. Bueno, me he leído el primer número de Carmack, que tengo de Warren Ellis, que tenía bastantes ganas de leer. El primer número, sí. Bien, bueno, pero creo que tiene un montón de potencial, o por lo menos a mí el personaje siempre me ha gustado mucho, entonces espero que haga cosas chulas. Sí, ya lo comentaremos cuando está, pero a mí también me ha dejado un poco la sensación de no sé. Decir, bueno, porque es Ellis y Ellis cuando quiere mola, pero me ha dejado un poco también. Uf. Sí, es que yo tengo ganas de leerla más que nada porque dices, esto no es una serie que le han encargado. Yo creo que le han dicho, oye, ¿quieres hacer alguna? Y dice, oye, ¿vais a hacer una colección de Karma? Y dice, no, ¿por qué? Es en plan, ¿por qué vamos a hacer eso? Si nadie sabe quién es. No sé, yo tengo... A ver si cuando hagamos el especial ha salido ya algún número más. Y bueno, creo que sí. Probablemente. Creo que sí, por lo menos el 2. Y bueno, y un poquito más. Y luego dice Los Mutantes, la serie titulada X-Men, que todo mujeres y tal. Por cierto, Tormenta no tenía serie propia, se la leyó alguien. Y lo de X-Force que me decís, no salía Cable y su hija. Esos eran mega importantes del universo Marvel. Hola, ¿alguien se acuerda de eso? Un evento y todo. Cierto, y una vez más, nada. O sea, para mí nada. Y lo de la serie X-Men, porque solamente ha existido por el título. Porque llevaba años siendo un hueco en el que meter las mierdas. Igual sí. Que en su momento Astonishing X-Men y al final no sabían qué cojones hacer con ello. Y yo creo que no valía para nada. Y lo de, en fin, lo de lo de Cable y lo de Hope y todo eso. Ya, está llevado fatal. Luego dice, las series mutantes de Bendis. Hay una que es de los mutantes del pasado, en el presente, y otra de Cíclope y su pandilla. En serio, no recuerdo ni los títulos. All New X-Men para la de Cíclope... No, para la de... El la pasado. X del pasado. Y Uncanny X-Men para el... Para exactamente. Cíclope y, que, por cierto, ha salido el número 600 con 5 meses de retraso. Sí, ahí le he visto. Digo, un momento, ¿esto qué es? Ah, vale. Ya se me había olvidado ya. Pensaba que se les había olvidado también a ellos. Dice, All New X-Men era una, pero no sabría decir cuál. Y ya se lo has dicho tú. Y ese concíclope adulto que pasaba por ahí montaba una escuela en las instalaciones de Arma X. Meditemos sobre ello un instante. Ha habido muchas cosas de estas que han sido muy... Lobeznos. Pues Logan se ha muerto y buf. A ver, salía gente relacionada con Lobezno y tal, pero que sí, hombre, que yo me leí varios números y ni idea, es que ni me acuerdo. Es que yo solamente me acuerdo del último número de la muerte de Lobezno, que era una patraña. Sí, era el asco. En fin. Bueno, como no todo va a ser hablar del presente, quiero hablar de un tema que siempre me ha hecho mucha gracia y que es la razón del título del mensaje, que ni siquiera he dicho, o sea que esto es una referencia de mierda. Se llama El tocho para jóvenes con talento. No os preocupéis. Dice, la escuela de Xavier para jóvenes talentos. Básicamente, es la institución a la que todos los que leíamos cómics en los 80 queríamos ir. Ahí lo deja. Efectivamente. Ni Hogwarts ni pollas. Westchester era el sitio al que ir. Pero si lo piensas, no tiene sentido. Dejad que me explique. La idea es tener un sitio donde los mutantes puedan aprender a controlar sus poderes, que eso está bien, y una institución que aboga por la convivencia entre humanos y mutantes, que bueno, el Xavier que quiere que todos convivamos, pero luego no acepta humanos en su colegio privado. En serio, el tío se lleva a críos adolescentes y los mete con otros mutantes y entonces ya solo se relacionan con mutantes. Obviemos también el hecho de que es la base de operaciones de un grupo de superhéroes que todos controlan ya sus poderes o pueden vivir vidas normales. Recordemos esos números con Coloso yéndose a tomar algo para convivir con la gente, claro. Como si Coloso tuviera problemas para integrarse en la sociedad. O Longshot, que estaba muy perseguido por la sociedad humana, pero por otros motivos. Rondador Nocturno tenía ese inductor de imágenes que solo usaba para ligar. Me hace mucha gracia porque la verdad es que no mucha gente ha pensado sobre esto y tiene toda la razón. Pero bueno, Rondador Nocturno también lo usaba para otras cosas. Eso, para... Para fingir que era humano. Eso. Y no le... Pero eso, si te pones... Que sí, que es humano, mutante, mutante. Ah, vale. Pero eso, si te pones, lo explicas, pero es que lo de que no haya estudiantes normales, ojo, es que ni siquiera estudiantes con poderes, pero que no sean mutantes. Salvo contadas excepciones, nada de nada. Al menos en Lobezno y la Patrulla X se lo tomaban con humor. Pero es que la única conclusión que yo saco es que Charles Xavier era un cabrón, un racista y una mala persona. Por suerte ya no está entre nosotros. No solo por el hecho... periodo de luto. No solo por el hecho de que en la puta vida ayudó a nadie a controlar sus poderes. ¿Ayudar a Lobezno a luchar contra sus distintos asesinos? Nada. Logan tuvo que hacerlo en sus series limitadas. ¿Consolar a Tormenta cuando perdió sus poderes y aún así acabó de líder de la Patrulla X? Nada. Estaba ocupado con su novia alienígena o algo. ¿Devolver los recuerdos a Longshot? Para nada. ¿Superar el trauma de Rachel Summers de ser perro de presa? No. Lo de Pícara y los poderes, en fin. Pero joder, si es que es el mayor telépata del mundo y es incapaz de ayudar a su propio hijo con problemas mentales. Sin olvidar, claro, a Proteus, ese hijo de Moira MacTaggert, otra que, en fin. Y lo de Cíclope no controlando sus poderes por culpa de una lesión cerebral. Sí, señor, sí. Sí, señor. Sigamos. Bala de cañón. No aprende a usar bien sus poderes hasta que llega a X-Force, más o menos. A Loba Venenosa nadie le habla como si entendiera lo que le pasa a la pobre mujer hasta que llega a Factor X. Lo de Jean Grey y Fénix Oscura. En fin, otra vez mayor telépata del mundo. Luego ya hay cosas como la Reina Blanca dando clases a adolescentes, que yo no es por nada. Tengo yo 14 años y tengo esa profesora y en fin. Eso ya eres tú que tienes la mente sucia. Además, la tía tenía la mente sin permiso, al igual que Charles Xavier. Sí, eso le dicen a los telépatas, eso de que le dicen a los telépatas de que no hay que leer la mente a los demás, el motivo de que Cain Marco odia a Xavier, lo que siempre te dicen, que es una violación de la intimidad tremenda y tal, ellos lo hacen constantemente, y en el caso de la Reina Blanca, encima con mucha mala leche. Eso de castigar a los chavales por tener pensamientos impuros mientras vas medio en pelotas, por favor, ¿eh? Es que hay que ser muy hija de puta. Naturalmente, la cosa con Cíclope solo empeora. Cuando Lobezno se hace cargo de la escuela y empieza realmente a volver a ser ese sitio donde querías volver a estudiar, porque los profesores son buenas personas. Lobezno es un vengador y se esfuerza porque otros superhéroes no mutantes acudan allí a hablar con la chavalada. Cíclope monta su propia escuela tras matar a Xavier y lo hace ya en mitad de ninguna parte para asegurarse que los chavales no tengan una interacción nula. Eso sí, que es seguir el sueño. Eso sí que es seguir el sueño de Xavier, que como ya he explicado, es aislar a los mutantes de la humanidad y mandar a los mutantes a hacer misiones muy peligrosas sin importar los poderes del mutante con que sea mutante, claro. Ejemplo, Cifra. ¿Pero qué coño hacía Cifra por esas tierras de Dios? Normal que pase lo que pasó. Te meto un tiro y te mueres. Aunque no recuerdo si pasó con Xavier de jefe o Magneto. Sí, amigos, Magneto a cargo de niños, gran idea. En fin, solo quería comentar este curioso detalle por hacernos unas risas. Me despido diciendo, como siempre, que es un placer escucharos. Placer culpable, pero placer. Y que sigáis así, que total lo vais a hacer igual. Saludos. Tienes toda la razón. Vamos a seguir exactamente así. Y oye, que muy bien, yo creo que esta vez ha merecido hasta la pena leer su correo, porque hemos tenido ahí unos aportes que no siempre tenemos, y la verdad es que me han dado en qué pensar, porque ha habido... Por falta de razón no tienes. Ha habido muchos años y muchos guionistas para que nadie reflexionara seriamente sobre ese tema. En fin. Hombre, sí, lo de Daug y todo ese tema, Daug Log y compañía. Y... sí, pero eres... no tienes poderes más que... ¡Oh, sí, sé descifrar cosas! Entonces, entiendo todos los idiomas. Vete ahí, vamos a pelear con unos. Pero señor, mis poderes no valen para nada en una batalla. ¡Shh! Calla, yo sé que sí. Hombre, Claremont que es el culpable de la mayoría de las situaciones que ha comentado. Pero claro, es lo, el problema de, el problema es que Claremont es el culpable de todo por los años que estuvo. Sí, pero bueno, en concreto de muchas de las cosas que ha comentado. Sí. Tengo el recuerdo de más de una vez que has sentado a Cifra y incluso con Kitty Pryde que dijo, no, fuera de la patrulla X, vete con los bebés. Cosas de esa, ¿no? Pero esto es lo típico que decir, pero interesa la batalla sangrienta, ¿no? O sea, en plan... ya sabes, es como ese que dice, oye, no puedes, pero ya sabe porque es telépata y ya sabe que se va a fugar y va a armar la de Dios. Es que es ese uno de los problemas cuando tienes a un personaje con esos poderes tan amplios y elevados y es mejor no ponerse a contar la de veces que realmente los ha usado en contra de lo que dice que hay que hacer. Sí. Porque es que, bueno, y ni siquiera ha comentado, hola, no hay que usar los poderes para hacer cosas malas ni invadir la mente. Uy, Magneto, ¿qué te ha pasado en el cerebro? Uy, se me ha caído. Y uy, vaya, de... te he borrado la mente sin querer. Uy, espera, ¿cómo se da a deshacer? No tengo control Z aquí. En fin, sí, la verdad es que un lugar curioso. Y la verdad es que, pero ya, de todo lo que ha dicho... A mí lo que más me llamó la atención es lo de que Xavier fuera una persona que abogaba por la integración, que era siempre la postura, pues eso, contraria a Magneto y todas sus cosas. Es la base de la relación entre los personajes. Y que en la escuela pues no hubiera nadie que fuera humano o no fuera mutante, normalmente. Y es que es como, entonces, lo de integrarse, ¿qué tal? No sé, sí, es un poco hombre, peculiar. Ya, para eso se iban al bar de Westchester. Para eso se iban allí. A la taberna. ¿Cómo se llamaba? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, y efectivamente sí, Coloso tiene muchos problemas de integración. Pobre Coloso. Pobre Coloso. Y bueno, un tema que, bueno, aunque un poco el tema, un toque de humor y tal, pero la verdad es que sí queda para pensar, así que pensad en esto y nos escribís una redacción. Una redacción. No, mira, no hace falta una redacción, un parrafito. Que si no, luego nos llenan más del 10% y el programa dura mucho. Pues sí, pues sí. Así que, como está durando ya mucho este programa, vamos a cortar por lo sano. Uh-huh. Y nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis cómo encontrarnos en novenopodcast.com. En twitter.com/novenopodcast y en facebook.com/novenopodcast nos podéis escribir a hola@novenopodcast, nos podéis escuchar a través de iVoox, a través del blog, a través de iTunes y bueno, básicamente así. Que nada, no sé si vamos a comentar, no sé cuándo haremos el especial, pero bueno, en principio vamos a intentar ser algo más regulares de aquí al futuro medio, una cosa así. Futuro medio. Cercano, lejano, como queráis llamarlo. Y bueno, nos podéis consultar para cualquier cosa. Si queréis, si estáis leyendo ya cosas de All New, All Different Marvel, os animo a comentarlo y nos hacéis una mención, si lo comentáis en Twitter o tal, nos hacéis una mención a Noveno Podcast o usáis el hashtag que me he inventado de Novenanaz. Novenana. Novenanaz. Terminado en D. Para decir... el Anaz me ha parecido una puta mierda. Novenanaz. Tal serie, guay. Novenanaz. Hashtag. Hashtag. Novenanaz. Hashtag Novenanaz. Novenada también podéis hacer. Y poco más. Ya tenéis para comentar las series y ya iremos avisando de cuando... De cuando lo haremos, hay un montón de cosas que leer y que comentar, así que un poco de paciencia en ese sentido. Eso intentaremos es. Eso sí. Intentaremos eso sí, si podemos hacer algún programa normal entre medias, que me imagino que lo haremos también. Así que vais comentando todo lo que os ocurra, aquí os recibiremos. Tened en cuenta que si yo soy capaz de leerme un cómic al mes, para leerme los 40 y tantos que es el relanzamiento de Marvel, va a haber un tiempo. Así que... Ahí está. Paciencia. Y muchas gracias paciencia, por escucharnos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.